Everybody has secrets to tell. My secrets are bigger than others. Churros y Palomitas, temporada 3, episodio 8. En donde vamos a cenar tacos al buen pastor. You understand that whatever we discuss here doesn't leave this room. Of course. Robert De Niro es sin lugar a dudas uno de los actores más importantes que han dado el cine hollywoodense y también ha sido impulsor del medio participando activamente en festivales como el de Tribeca. En esta ocasión explota su faceta como director con The Good Shepherd, El Buen Pastor, en donde nos enseña que tal vez le aprendió más de dos trucos a Martin Scorsese en los buenos viejos tiempos. Edward Wilson, Matt Damon, quien cada vez me sorprende más como actor, es un graduado de Yale y miembro de la Sociedad del Hueso, algo así como las Hermandades Políticas de México, pero región 1, quien es reclutado para trabajar en la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, antecesora de la CIA. Al trabajar ahí y confrontar la paranoia de la Guerra Fría, es que empieza a distanciarse cada vez más y más de aquellos más cercanos a él, lo cual no necesariamente significa que sean quienes mejor le conocen, y es ahí donde se desarrolla la historia. The President has asked me to look into creating a foreign intelligence service. My orders came through. I'll be going overseas. What are you gonna do, Edward? Save the world? I'll do what I can. Si les gustó la anterior cinta escrita por Eric Roth, Munich, y aguantaron la narrativa de Spielberg, El Buen Pastor les va a agradar. Debo aclarar que es una cinta un tanto pesada y larga. Dura casi 3 horas. Y ojalá no les vaya a pasar como a la pareja que se sentó detrás de mí en el cine, que se salieron pasmados por la película porque no aguantaron al ver una secuencia de interrogatorio que ocurre en la hora 2 de la cinta. Me imagino que han de ser de efecto retardado. La película es narrada de manera lenta pero segura. Hay establecimiento de ambiente y de circunstancias. Considerando que el personaje de Damon es un agente secreto estoico que no habla mucho, y no es el agente desmemoriado Oswald, uno llega a entenderlo mejor a través de los ojos de sus amigos, mentores o su esposa, la candente Angelina Jolie. You are never to tell anyone what it is that I do. What you do? I don't know what you do. You leave at 5, you're home at 10, 7 days a week. I live with a ghost. I don't know anything about you. Las técnicas y un espionaje aterrizado a métodos reales es lo que hacen que la cinta caiga sobre un terreno bastante cercano. Eso y las menciones a eventos perfectamente ubicables para quienes estén familiarizados con la Guerra Fría. Además de que una serie de flashbacks a flashforwards lo dejan a uno flasheado. De buena manera. Al ver todo el desarrollo de la historia. Algo que tal vez le aprendió De Niro a Sergio Leone. Las actuaciones son sólidas, la fotografía y musicalización llevan un ritmo muy bien establecido, aunque poco común para la generación MTV que esperaría ver pases rápidos sin mucho contenido. Aquí también hay algunos pases rápidos, pero con mucho contenido. Cabe destacarse que el manejo cuasi críptico en varias sesiones en realidad hace que uno se clave mejor en la historia, con decirles que hasta sentí que me faltó que me aclararan si el verdadero padre de... ¡Chin! Se me hace que mejor no les digo nada. Conclusión 1. Si quieren un rato ligero y harta acción, mejor vayan a ver otra cinta. Si quieren algo bien narrado al estilo de las buenas novelas de espías, definitivamente esta cinta es de vista obligada. Conclusión 2. Angelina Jolie is hot. Conclusión 3. Conclusiones 2 y 3 están casi nada más para rellenar espacio. No matter what anyone tells you, there'll be no one you can really trust. We're not professional, it's best that way. How do I know if I can even trust you? You can take the gloves off. Tell me your real name. We don't have to be gentlemen anymore. What is your name? You're the guys that scare me. You're the people that make big wars. And we make sure the wars are small ones. First opportunity you boys get, you're going to be breaking and entering like thieves in the night. Margaret tells us that you work with the CIA. My wife has a vivid imagination. You are never to tell anyone what it is that I do. What you do? I don't know what you do. You leave at 5, you're home at 10, 7 days a week. I live with a ghost. I don't know anything about you. Why is it that people like us choose to serve for nickels a day in a profession that makes us continually look over our shoulders for who's watching us? It isn't about dedication and loyalty. It's about belief in what we do. I never even met my little boy. Are you Edward? We don't have to be like this, you and I. We don't have to be strangers. Remember what I said to you about friends? Give out while you still can, Edwin. While you still have a soul. The Good Shepherd.